A partir de este momento en Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todas y todos desde el Búnker Radio Pedal y con la compañía del señor Sanfer ahí en los controles. Te llenamos de música hasta las 22 horas acá en radiopedal.uy o también en TuneIn desde tu celular. Una noche gélida, una noche bien de invierno, pero nosotros tenemos todo el fueguito musical preparado para todos ustedes. Hoy nos va a estar acompañando la gente, las pibas de Niña Lobo, que ya están ahí afuera aguantando este frío. Y bueno, vamos a estar charlando con ella acerca de su reciente EP y también de su presentación con la gente de La Mujer Pájaro. También vamos a subir un poquito los decibeles porque viene la gente de Black Smoke con un poquito de hard rock ahí, un poquito de heavy metal para acompañarnos en la noche de hoy. Y además, un montón de música como la que va a sonar exactamente ahora. Vamos arriba, Sam. Abrimos el portal con la música de Panzer haciendo Blanco Fácil, el banda que el próximo 26 de julio va a estar lanzando el disco Contra Todo y festejando 11 años de trayectoria. Todo esto va a ser en Blues Live. Y justamente desde Contra Todo vamos a escuchar Lo Siento, un adelanto de su próximo disco. Vamos arriba, Sam. Escuchamos a Panzer entonces haciendo Lo Siento. La banda que va a estar encargada de abrir el show de Panzer es Búho, una banda formada por Nicolás Leyún en bajo y voz, Agustín Colombo en guitarra y coros, Marcos Bautista en guitarra, Santiago Colombo en batería, y de ellos justamente vamos a escuchar un temita, No Estamos Solos. Vamos arriba, Sam. Pretendía vivir. escuchábamos a Búho, justamente esta banda que lo vas a poder ver junto a Punxer el próximo 26 de julio en Blues Live. Antes de recibir a las pibas de Niña Lobo, vamos a escuchar a Julen y la gente sola haciendo la alquimista. Les recuerdo que si todos ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 095-491-706 o a través de nuestras redes sociales, Universos Paralelos, en donde sea. Así que bueno, Sanfer, vamos arriba. Los sentimientos. universos paralelos. Un empujón al fin de semana. En junio del mes pasado, la escena desprendía una nueva banda, en este caso una banda formada por mujeres que venían con mucha energía y que apuntaba a llevar su sonido matizando un poco de indie, de punk, de pop. Así es que nacía en Niña Lobo, formada por Camila Rodríguez en voz y guitarra, Camila Bustillo en voz y coros, Andrea Pérez en teclas, Isabel Palomenque, en bajo y coros, y la queridísima Julia Guerrero en batería, a quien le mandamos un saludo. Acá en estudio hoy en particular tenemos a Camila Rodríguez y a Andrea Pérez y le damos la bienvenida justamente. Bienvenidas, gurisas. Bienvenida, hola, Niña. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerlas por acá. Bueno, cuéntenme un poco cómo se gestó esta banda, que ustedes me contaban que en junio nació el EP, o sea, salió el EP, pero en realidad ustedes venían ensayando, obviamente, hace mucho tiempo atrás. Sí. En realidad la banda empezó siendo Cami y yo, o sea, Cami, la guitarrista, y yo. Uh-huh. Yo tenía unos temas que tenía como muchas ganas de hacerlos en formato banda, y yo había estado en Barcelona estudiando, volví a Montevideo y como lo primero que hice fue tipo salir a buscar gente. Uh-huh. Y me empecé a juntar con Cami, empezamos a componer juntas, o sea, como a darle estructura a esos temas que yo tenía y eso. Grabamos un par de demos para salir a buscar gente y ahí fue que apareció Juli y Isa también. Aparecieron como casi al mismo tiempo. ¿Pero qué tipo? ¿Fue un llamado abierto? No, fue amigos. Cualquier cosa. Tipo, yo hablando con amigos a ver si conocían a bajistas. O sea, si bien no teníamos la idea inicial de que sí o sí teníamos que ser todas mujeres, yo lo tenía como un... Si somos todas mujeres, mejor. Pero ahí si va. Llega a darse que hay un varón, está todo bien. Pero como que en realidad inicialmente tenía ganas de armar algo así. Y por un amigo que conocí a Juli... Juli fue así y después Isa fue más gracioso porque fue un amigo me pasó el contacto de una bajista que me dijo que ella no podía porque tenía otra banda, pero que me pasaba el contacto de una conocida, ni siquiera amiga, que era Isa. O sea, Y el primer ensayo fue tipo Cami y yo, que ya nos conocíamos, y Julisa, que no se conocían entre ellas, y nosotras tampoco, y ta. Y... intentando armar algo, claro, ahí. Sí, sí. Y después aparecí yo. Y después apareció Chani. Que nosotras dos somos, o sea, estuvimos juntas, somos amigas hace tiempo. Y tal, eso, yo toco el teclado hace bastante. Y en un momento fue como, bueno, tipo, está haciendo una banda. Que no, tipo, me voy a sumar, ya fue. Sí. Y pintó, febrero. Saliendo un poco del formato convencional, si quiero, más tradicional, de que es formar una banda, que por lo general es un grupo de amigos que se conocen, sí, toda claro. Esa historia, ustedes se fueron más o menos reclutando, ya con una idea más o menos fija de que fueran todas chicas y sí, cosas sí, que sí. Se aplaude, porque en la escena no hay, y hablamos un poco eso fuera, hay muy pocas, está la gente de Niña Chicle, que ustedes me recordaban recién, y capaz que alguna que otra, pero por lo menos están ustedes ahí, sí. Al firme. ¿Cómo fue construir el sonido de que las caracteriza? Teniendo en cuenta que por ahí no se conocían entre todas musicalmente, ¿cómo fueron? Y fueron armando ahí un poco las canciones. Fue un proceso un poco, o sea, entre largo y orgánico, no sé cómo explicarlo. Creo que hay como un objetivo general en cuanto al sonido, que todas, por referencias que fuimos manejando a lo largo como de la conformación de la banda, tipo, bueno, más o menos queremos sonar así. Si bien yo que sé, sobre todo, por ejemplo, Juli y yo venimos de influencias re distintas. Uh-huh. De lo que es el indie, también es como que si vamos a hacer este tipo de temas, como cómo adaptar nuestra forma de tocar y a la vez aportar como tipo nuestro sí. Sabor propio, digamos. Sí. Y eso yo creo que se definió más cuando grabamos el EP, o sea, cómo queremos sonar, porque capaz que al menos cuando yo me sumé estábamos medio que viendo, sí. Tipo. Pasa que cuando vos ensayás es como muy difícil darte cuenta cómo tener, o sea, el sonido que en un ensayo en realidad es más mental, que vos te haces una claro. Idea de cómo estaría sonando, pero después cuando vas a grabar, que todo se escucha perfecto y que todo tiene detalle y que todo tiene como matices y no sí. Sé qué. Sí, a nosotros nos pasó como que encontramos el sonido de la banda con grabando. El EP. Sí. Es que además también mismo, o sea, como que algunas canciones creíamos que estaban terminadas, o sea, de la estructura sí, pero como bueno, estas son las cosas que hay. Y después vas a grabar y decís, hay sí. Que meterle más o ver qué se hace con el sonido de la guitarra, con el teclado, con la bata, sí. Porque de repente grabando fue como otra cosa. Sí. Y yo creo, para mí eso fue como, el EP fue el punto base para, bueno, este es el camino que vamos a seguir. Sí, creo que lo que más cambió también con el EP fue los teclados que hace Chane. Sí. Como que los teníamos como, siempre jodíamos que Chane era tipo Chane colchón, porque hacía todo acordes así, claro. ¿Viste? Dejaba como un ambiente ahí. Claro, ¿no? Pero cuando empezamos a grabar como que las canciones nos pedían como melodías, ¿viste? De teclado sí. Y eso que, y para mí, o sea, los teclados que agregamos en el EP cambiaron completamente las canciones. Como los temas. Domingo, por ejemplo, hubo una tecla sí. que agregamos al final que aparece ahí, que está, yo qué sé. Bien, sí. ¿Y cómo fueron los primeros ensayos ahí, cuando todavía estaba todo medio gestándose, que no habían, que arrancaron por covers, arrancaron de lleno las canciones que más o menos tenían armadas? Sí. ¿Por dónde fue la mano? Arrancamos por eso, teníamos tres temas que habíamos grabado con Cami como demos, o sea, súper precarios, ninguna de las dos ni idea, nada, grabando cosas en lo de Cami. Y eso, por ejemplo, el primer ensayo que tuvimos con Juli e Isa, que ya les mandamos los demos en la semana, y fue tipo, bueno, en el ensayo vamos a tratar de hacer algo con esto, o sea, uh-huh. Tocar esto. Entonces ya arrancamos con temas nuestros, digamos, o sea, no los covers los empezamos covers a sumar ahora. Por los toques, porque bueno, está eso, no tenemos tantas canciones y algún cover. También para la gente, que siempre sí. Es como vas a ver un toque, una banda que no conoces y está capaz que te conoces el EP ahora, por suerte. pero algún cover que digas, tipo, bueno, esto de última lo conozco claro, un poquito más. Claro. Bien, se largaron medio que también enseguida, ¿no? Después a la escena musical. Había muchas ganas de tocar. ¿Cómo vivieron ese primer toque, digamos, ese primer recibimiento con la gente, ese primer encuentro, esa recepción que deja las canciones ahí en el aire, que la gente te queda medio mirando cuando sos una banda nueva? Es que es intenso. Yo creo que hay tipo mucho del crecimiento de la banda y del paso que va a seguir, o sea, que sigue Niña Luego, tiene que ver con Juli, que la batera. Por cómo ella concibe las cosas y tal, la energía que tiene, que es como hay que hacer esto y esto, sí. Esto, porque sabe un montón. Bueno, se dedica a eso, ¿no? Claro, es gestora cultural, es una tipa que se mueve mucho produciendo otras bandas. Claro, lo sabe cómo hay que hacer las cosas. Y yo creo que que fue un poco loco porque al menos en mi caso era como, yo me sumé en febrero y ya era tipo, mira que en marzo no sé qué, vamos a grabar un EP y en abril tocamos. Nos sacamos una foto y yo no había ensayado todavía, creo. Una cosa re loca. Sí. Entonces se siente como acelerado, pero a la vez re hermoso porque también es como que al estar todas enfocadas en el mismo lugar y queriendo que las canciones sean tipo lo mejor, es como se metió mucho huevo. Sí. Y el largarlo la gente fue como... como quedar tipo, bueno, está... Salado. Tipo, mucho laburo, pero estuvo de más. Y además, eso, creo que el toque de Tazú estuvo de más y hubo tremenda recepción de parte de la gente copada, que aullaban. Aullaban. Sí, es verdad. Yo estuve en ese toque, le comentaba que fue un día que tocaban con Las Galaxias. Yo fui a Las Galaxias y me encontré con ustedes y dije, opa, mira, caramba. ¿Y escuchaste aullidos? Escuché aullidos, sí. Sobre todo al final. Y una cosa media extraña que me llamó mucho la atención. Dije, pero bueno, será un poco la consigna de jugar con este del nombre, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, ¿qué nos pueden decir del proceso de grabación de este EP, ¿no? Que un poco nos decían que fue donde más pulieron sus canciones y demás, pero bueno, también hubo un tema de selección. Ustedes nos comentaban que habían alrededor de 8 canciones y el EP tiene 3 canciones. ¿Cómo fue decidirse por cuál temas y cómo fue un puliendo, sí, ahí el sonido? Quisimos elegir como varios con varios criterios. Creo que uno muy importante fue como elegir 3 temas que nos representen como musicalmente, pero que a la vez representen también como cierta como versatilidad de estilo. Sí, más que nada eso, como son 3 temas que son bastante distintos. Uh-huh. Y después, no sé, o sea, y después fue como que era, sí, los que sentíamos que más teníamos más y que tenían más sentido. Mm. Porque después hay otros que están buenos, que nos gustan, pero capaz que no son tan como, no sé. Sí. Sí, representativos, me sale esa palabra. Sí. Sí, eso. Quisimos elegir como, bueno, si vamos a hacer 3 temas, elijamos 3 que son representativos como de lo que queremos, de lo que tenemos para dar. Uh-huh. Y ta, eso. Sí. Y ta, lo que hicimos fue grabar como maquetas de uh-huh. los temas para llevar al estudio. Y ahí Muso fuimos con Ricky Muso y grabamos y bueno, después eso, fuimos con esas maquetas y después terminó siendo un poco otra cosa, como mutaron bastante. Las estructuras fueron las mismas siempre, pero el sonido no cambió, pero creció mucho. Sí. Y el proceso estuvo buenísimo porque está. Sí. ¿La producción la hicieron ustedes de esos temas o lo tuvieron ahí alguien que les metió mano un poco? No. En realidad lo hicimos nosotras, obvio que con la ayuda de Ricky también. Pero nada más y nada menos. Sí, nada más sí, y nada Ricky, menos. Ricky está además porque es como re apropiado en lo que te dice y en lo que no te dice, en el momento en el que sí, hablar y cómo ayudarte, sí, es como que está salado. Buenísimo. Es que en ese sentido creo que para todos fue como una como un aprendizaje enorme porque él es como, le voy a dar tremendo tipo, pero es como muy sabio porque sí, él sabe como qué tanto podés dar vos, entonces qué tanto ayudarte, pero qué tanto también dejarte a vos que aprendas y que... O sea, eso, como que en realidad lo producimos nosotras también, sí, ¿entendés? No fue como que él venía y te decía, mira, necesita esto, esto y esto, con todo, con él como la, que con, nos con ayudaba la mezcla, a cosas como más concretas, ¿viste? Como nosotras reestresadas, tipo, sobre todo con la balada, que fue claro, un tema que fue el más difícil de hacer, uh-huh. Tipo las voces y no sé qué, y que no tiene el sonido que queremos, y como, bueno, y si probamos tal otra cosa, como que él sugería ideas y nosotros claro, como, ah, puede ser eso. Yo le sumo un poco la palabra de sabio, la experiencia. Porque es un tipo que tiene mucha experiencia y sí, aparte labura eso. Sí, estás sabe más o menos cómo moverse sí, en el pañal. Sí, sí. Vamos a escuchar un temita más de este EP, este hermoso EP. Vamos a escuchar en esta ocasión Casa Deshabitada. Vamos arriba. Thank you. El viernes 19 en el sótano de Inmigrantes se va a estar presentando La Mujer Pájaro, una de las bandas nominadas como mejor banda de rock alternativo para los graffitis de este año, que también viene con invitados porque va a estar la señora Vale Fraga, Mínima, y Joselo Arboleda de Las Galaxias, que también están nominados como mejor EP, y me alegro mucho por ellos y les mando un saludo. Justamente la banda que va a estar como invitada en esta ocasión es Niña Lobo, y bueno, me gustaría saber cómo se vienen preparando, cómo ven esa fecha que está ahí nomás. Una nueva fecha, una nueva oportunidad de mostrar su música. Estamos bastante ansiosas, pero bien, o sea, no como ansiedad mala, pero como... O sea, Inmigrantes es un lindo lugar para tocar, y además que nos haya invitado Mujer Pájaro también es como... como súper importante, porque ellos son como referentes de la escena acá en Uruguay, y está eso, estamos contentas. Además con el tema del toque del Tincal, que fue el viernes pasado, ¿no? Uh-huh. Como que ensayamos un montón y siento que nos vino bien. Si bien es otro formato, porque es eléctrico ahora, como que estamos como... Sí. Yo me siento como que estamos preparadas. Sí. O sea, ¿ya pasaron por un formato acústico? Sí, en el Tincal pasamos por un formato acústico. ¿Y cómo fue pasar sus canciones en formato acústico? Una banda tan nuevita así, sí. Llevando... Miedo. Sí, en realidad, básicamente, nuestro formato acústico, entre comillas, que fue Juli achicando su bata. O sea, tocó más bajito. Sí, tocó más bajito y tocó con una bata más chica. Más chiquita. O sea, y tuvimos un montón de miedo, estábamos renegadas al formato acústico, tipo, no, lo odiamos. Pero después, cuando empezamos a sacarle un poquito la vuelta, hay canciones que se lucen pila y otras que está la balada, poner es obvio que va a salir perdiendo en un formato acústico porque tipo, es gritada la canción. Claro. Ahora, ¿todos los temas nacen de vos? Los temas del EP, sí. Pero después tenemos dos temas, uno que compuso Cami, la guitarrista, y otro que compuso Chane, que no, o sea, lo pueden ver en vivo, pero que no está en el EP. Y pero sí, o sea, como la mayoría sí, pero hay un par de temas y como que a futuro también la idea es que todas empecemos como a componer y eso. Sí. ¿Y cuándo se puede ver un nuevo EP con todas esas canciones que andan ahí en la vuelta? No se sabe. No sabemos. O sea, eso, tenemos ganas de grabar un single, sí. Pero... Sí. Es eso. Se está hablando. Se está hablando, pero... Estamos con ganas, hay que tomarse las cosas con calma. Es como que en junio sacamos, también hay como una necesidad de dejarlo vivir. Claro, el EP, aprovecharlo, ¿no? El EP, tipo, darle la vida que se merece. Y bueno, y cuando sea el momento... grabar más. Bien. ¿Y qué cosas son las que por ahí te mueven a componer? A hacer las letras, sobre todo, ¿no? Me mueve... ¿Qué me mueve? No sé. La vida me mueve. Sí, o sea, las cosas que... Yo compongo mucho como... de mis emociones. O sea, ¿quién no, no? Pero como que... Lo de cosas que te pasan. Claro, de situaciones, de vida y de... O sea, como que hace unos años empecé a usar el componer como una forma de sacar. O sea, me pasa algo y es tipo, me siento a componer. Y la mayoría de los temas nacen como de ese lugar, sí. De querer sacar cosas. Y creo que también por eso como... me salen tan, a veces tan literales, que es como... porque nacen desde un lugar de tipo, vómito. Tipo, necesito sacar esto y es esto y chau. Sí, pero algo que con Cami, la guitarrista, siempre decimos de cómo que a ella le re gusta cómo compones vos, sobre todo cómo escribís, que tipo el poder hablar de cosas como re normales o cosas como sencillas, de una forma sencilla que igual sigue siendo bella, porque a veces uno puede ser re literal y ser tipo, claro, una basura. Claro, no es como una literalidad que es como simple y por eso es bonita, ¿no? O sea, a mí me parece eso. Estoy hablando de mi propia banda, pero... No, está bueno, se lo están reconociendo de alguna manera, digo, está bueno eso. Bueno, ¿y qué hay por delante de aquí, más allá del viernes 19? Estoy con el... A punto de decir próximo, porque no, en realidad no tengo ni idea si es el próximo. Sí, es el próximo. El próximo es 12. 15 días. Eso. Sí. Pongámosle. 15 días. Viernes 19. Es que podemos contar creo que nada, en verdad, pero hay cosas. Pero se están gestando. Hay cosas ahí que se están gestando, pero bueno. Cosas interesantes y... Sí. Sí, cosas con... colaboraciones. Síganos en Instagram. Sí, síganos en Instagram. Bien. Pero sí, se vienen cosas lindas y bastante grandes y emocionantes. Bien. ¿Las redes por las que se mueven es Instagram nada más? O... Tenemos Facebook. Uh-huh. Y de para escucharnos estamos en Spotify, uh-huh. estamos en YouTube y estamos en Bandcamp. Perfecto. En Bandcamp está el libre descarga TP, por si a alguno le interesa, se pueden arrimar ahí. Y les recomiendo que den ahí un clic, un me gusta, ¿no? O que empiecen a seguirlo justamente para irse enterando de las cosas que se vienen, esas cosas que se están gestando, que quedan ahí en el manto del misterio, pero que bueno, se entiende, para no secar, básicamente, ¿no? Obvio. Bien. Bueno, Urizas, ha sido un gusto tenerlas por acá. Larga vida, Niña Lobo. Muchas y gracias. Vamos arriba a las pibas. Vamos a despedirnos con un tema que se lleva por nombre Domingo y que es viernes a la noche, pero que va a sonar igual, ¿no? Bien, está bien, estamos de acuerdo. Suena Domingo y muchas gracias nuevamente. Gracias a vos. Chao, chao.

Escuchamos a la gente de Imao desde su disco Sinestesia, así haciendo psicocandombe. Y si no entendiste por dónde viene todo esto, estás en otra, no sé. La gente de Imao se va a estar presentando hoy, esta noche, en el Tundra con la gente de Power Chocolatina Experimento. Ellos vienen encerrados en su búnker gestando nuevas canciones y bueno, la realidad es que se precisa dinerillo para poder grabarlas y plasmarlas y que todos nosotros la podamos disfrutar. Así que si no tenés planes para hoy, el Tundra siempre que tiene una opción para vos, bueno, hoy tiene esta, Imao y Power Chocolatina Experimento. Vamos a escuchar otra banda, vamos a escuchar a la gente de La Nada haciendo Drones. Vamos arriba, Sam. De La Nada vuelven los escenarios de forma renovada. Lo va a hacer en Tanguito Bar para presentar temas nuevos y con la compañía de Regina Band, una banda que también está liderada por una chica. Hoy estuvimos con mucha música liderada por chicas, justamente. Larga vida. La cita va a ser el próximo viernes 12 de julio y Tanguito Bar, para los que están dormidos, quedan José Enrique Rodó 1830 y donde antes estaba el solitario Juan. Las entradas están anticipadas a 150, las puedes conseguir en Nemexem, ahí en Testana Roja y Paysandú, ya de paso, te echas algunas remeritas ahí que están muy bien. Nosotros nos tocó cerrar este programa, nos toca cerrar este portal musical de Radio Pedal. Les agradecemos a todos y cada uno de los que estuvieron ahí prendidos, que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, porque prometimos calorcito musical y lo cumplimos. Tuvimos muy buenas bandas, tuvimos muy buena música, decibeles bien altos para terminar la semana, así que el estrés queda por fuera de todo esto. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 20, cuando desde Radio Pedal abramos el portal musical que te transporte con toda la música hecha por gente más acá, pero que es del más allá, me sale al revés, música del más allá hecha por gente más acá, sepan disculpar, la hora, qué va a ser, nos llega a todos, gente, muchas gracias por escucharnos, nos vamos escuchando a Oro haciendo En la Isla, vamos arriba, chau chau. Paralelos, un empujón al fin de semana.